saber cómo me fue. Me comí entero el mundo, pero luego me empaché. Muchos combates y al final destrozados los nudillos y en el corazón ladrillos. Y al colgar los guantes la luz se apagó. Ya voy, 10 segundos en la lona, son el fin de la gloria, y yo ya voy. ¿Quieres saber cómo me va? Entrenando a nuevos potros en los gimnasios más mohosos de Madrid. Me ofrecieron un maletín, pero no amañé el combate, nunca quise formar parte. Ya voy, 10 segundos en la lona, son el fin de la gloria, y yo ya voy. Y al colgar los guantes, todo se olvidó. Ya voy.